¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No hay duda de que uno de los ataques más frecuentes que se dan son hacia la familia. Podríamos decir que la institución familiar está en el mismo ojo del ciclón, en el centro de todos los vientos y mareas. Pero la verdad es que la familia es como el cristal, que muchos intentan romperlo porque no consiguen doblarlo. Porque sucede que en este siglo se han querido inventar sustitutivos de la familia y todos esos inventos ya han envejecido, mientras que siguen joven y pujante la institución familiar. Un reciente estudio sociológico armado de todo tipo de estadísticas señalaba que el matrimonio es más popular que nunca, que aunque se hable mucho de los que se rompen y de las situaciones irregulares, la verdad histórica es que en el mundo decrece el número de solteros y decrece también la edad de los que se casan. Y entre los defensores de la familia está desde luego la Iglesia, que siempre ha visto los valores religiosos como muy unidos a los familiares, hasta el punto de que el Concilio Vaticano II hablase abiertamente del valor sagrado del matrimonio y de la familia. Si nos remontamos un poquito a la Biblia, en el libro del Génesis, Dios aparece como el autor directo del matrimonio y de sus leyes. Dios, cuando se hizo hombre, quiso serlo viviendo dentro y en medio de una familia humana. La familia, pensemos que debe ser entonces ese lugar en donde se eduque a las personas, se las ayude a crecer, a formarse. Pero recordemos que para poder hacerlo debe haber una verdadera comunidad de amor. Les propongo que desde nuestras familias vayamos construyendo cada día un mundo más unido, la verdadera civilización del amor. Y si les parece bien, después lo charlamos.